Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Territorio Expropiado, en el aire, FM 106.3. Aquí estamos en el segundo programa de Con la Esperanza entre los Dientes. Hoy es día viernes 10 de febrero de 2017. Les recuerdo que las vías de comunicación con el programa son 221-670-5190. Este es el teléfono con WhatsApp, así que nos pueden mandar mensajes de audio, mensajes de texto, fotos. Y también tienen el teléfono fijo de la Radio Nauta 106.3, que es donde transmitimos, el estudio principal. El teléfono fijo es 451-6917. Y bueno, y en este programa, como siempre, la idea es pensar un poco qué está pasando en el mundo, tratar de entenderlo, qué pasa en Argentina, en la región y más allá del continente americano, del continente norteamericano. Decía John Berger que desde el siglo XIX se ha entendido que la esperanza es una promesa que atañe al futuro. Una visión alternativa de la esperanza es aquella que implica anhelar con toda nuestra fuerza el infinito, ahora. Esto significa devenir, y no solo ser pasivamente. Este devenir, transformarnos, implica aspirar a algo que aparentemente no es inmediato. Tal vez es algo que trasciende cualquier inmediatez y tiene que ver con lo eterno, dice esto John Berger. Y dice, es Spinoza, el filósofo favorito de Carlos Marx, quien afirma que si nuestras respuestas a lo que existe, si aquellas respuestas que él llama adecuadas y que no guardan un interés inmediato propio, implican una receptividad a todo cuanto existe, entonces de hecho rozamos lo eterno. En otras palabras, lo eterno no es algo que debamos aguardar, es algo que se hace presente en esos fogonazos momentáneos de conexión, de adecuación, algo que nos sostiene y a lo cual pertenecemos. Bueno, con esta breve frase, breve texto de John Berger, pasamos esta primera entrada, esta presentación de nuestro segundo programa de ciclo 2017. Y seguimos con el programa con un tema musical, el primer tema musical de la tarde, un tema de Buena Fe y Silvio Rodríguez, La Tempestad, un tema nuevo recientemente editado por ellos. Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación porque la mente humana está hecha de imaginación. En el suelo están los troncos más severos, anegada la sabana, se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran fanguero. Se adelanta un caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes. Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí lo los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir. Mientras en el zurrón queden semillas. Dime tú, cuéntame, cuéntame. Dime del sueño que acuna. Seguimos con la esperanza entre los dientes por Radionauta 106.3. Recordamos que las vías de comunicación son 221-670-5190 y el teléfono fijo 451-6917. Y ahora tenemos la intención de comentar algunas noticias de la situación en Argentina, como para ver qué está pasando en nuestro país y también qué está pasando en el mundo, ¿no? Por un lado, una noticia que llama la atención, porque vamos a ver qué significa y claramente va a traer conflictos, es la información que da cuenta de un proyecto del Ministerio de Modernización a nivel nacional que pretende poner a los empleados estatales bajo obligación de capacitarse y rendir examen periódicamente. El argumento, digamos, de esta medida es lo que ellos llaman, entre comillas, jerarquizar el Estado. Y obviamente, bueno, yo imaginamos que sin ponerlo en debate esto con los trabajadores y las trabajadoras organizadas en el ámbito estatal, esto va a traer muchos, muchos conflictos, porque aparte pretende, digamos, atar la remuneración de los trabajadores y las trabajadoras en el aparato estatal a esta evaluación de la gestión, a estos exámenes que pretenden que estos trabajadores y trabajadoras rindan. En principio cabría la pregunta de, bueno, si la obligación esta va a incluir a los funcionarios políticos del Estado, ya que, bueno, sabemos que a lo largo de este primer año de gobierno, del gobierno de Cambiemos, del gobierno del macrismo, pocos han sido los logros, y si fuera por eso deberían ver reducida su paga fuertemente, ¿no? O ser suspendidos en sus tareas, si no echados por la falta, digamos, de cumplimiento de sus obligaciones como funcionarios públicos. Así que, bueno, esta doble vara, donde los trabajadores y las trabajadoras deberán si esto avanza, deberían ser evaluados. Y mientras los funcionarios políticos simplemente pueden hacer lo que quieran, ganando sueldos digamos, de decenas de miles de pesos sin ningún costo para ellos por sus errores y su incapacidad, la verdad que esto va a traer cola, va a traer conflicto asegurado. Una segunda cuestión que nos parece interesante recordar de lo que está pasando en estas semanas tiene que ver con las modificaciones que hay en la política migratoria de la Argentina. En línea, podríamos decir, con lo que plantea el gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos, el gobierno argentino avanza a través de un decreto de necesidad y urgencia, es decir, sin intervención parlamentaria, avanza en medidas que pretenden cerrar el ingreso a personas inmigrantes, sobre todo a personas de la migración de la región, de países limítrofes, con la excusa de que ellos serían, según el gobierno argentino, los causales de la mayor parte de los delitos de nuestro país. Por un lado, esto último es evidentemente no es así. La información disponible, digamos, del sistema de estadísticas criminales no da cuenta de ese supuesto hecho. Y por otra parte, digamos, la reforma migratoria planteada es claramente inconstitucional porque violenta las garantías de las personas que quieren entrar a la Argentina. Pues se asume por determinadas circunstancias que van a cometer delitos, aunque no los hayan cometido, y a partir de esto se fuerza, digamos, su expulsión del país. La verdad que, de nuevo, estamos atravesando en todo el mundo, digamos, esto, lo que pasa en Argentina en algún punto es expresión de una tendencia general, de un cambio general que se está produciendo en muchos países del mundo, en los países centrales, pero también en nuestra región, donde las derechas, los sectores más conservadores de la sociedad pretenden cargar a los migrantes que vienen de sus países buscando, digamos, poder hacer su vida en nuestros países, cargar a los migrantes, estos sectores pretenden con todos los problemas de la sociedad, cuando son las políticas de ajuste, las políticas, digamos, impulsadas desde los proyectos de desarrollo capitalista en los distintos países, los que causan, por un lado, las migraciones y por el otro lado, los problemas de cada uno de nuestros países. No son los migrantes, legales o ilegales, los que producen los problemas. En todo caso, digamos, su ingreso a nuestros países, digamos, aporta la riqueza cultural, aportan trabajo para la producción, la satisfacción de muchas necesidades, y no tienen por qué ser penalizados por el mero hecho de ser migrantes. Digamos, no, el racismo, la xenofobia y la discriminación no son la forma de resolver. Por un lado, es completamente injusto y completamente inmoral utilizar este tipo de elementos para regular la migración, pero por otro lado no resuelve ninguno de los problemas que se plantean. Las derechas de todo el mundo, como decíamos, están en esta línea. En Francia probablemente ganen las elecciones nacionales en breve plazo, siguiéndolo a Donald Trump. En otros países como Austria, mismo en Alemania y otros lados, las derechas xenófobas y racistas están avanzando, y esto claramente marca una situación bastante peculiar. A veces a uno le llama a pensar la década del 20, en el siglo 20, justamente en 1920, los 1920, donde se produjo el ascenso del nazismo. No estamos simplemente haciendo un paralelo histórico, pero bueno, cabría mirar un poco en la historia para ver qué procesos se produjeron y cuáles fueron las causas del ascenso de las derechas fascistas en el mundo en aquellos años, y qué puntos de comparación y qué cosas no hay que repetir para no alentar este tipo de movimientos políticos en nuestros países. Así que bueno, estas eran dos noticias que nos parecían importantes rescatar. Una última, como para ir cerrando, tiene que ver con el paro de la CGT, el paro convocado por la CGT para la segunda quincena del mes de marzo, lo comentamos en el otro programa. Y se van afinando los detalles de este paro, que parece que se haría dentro de casi 45 días. Uno de los secretarios generales de la CGT, uno de los miembros del triunvirato, Acuña, acaba de señalar hace unos días que ese paro se haría el día 30 de marzo. Es la segunda quincena de marzo, ¿verdad? El último día del mes de marzo, Aparentemente, la CGT convocaría a un paro nacional que, por lo que también se venía diciendo, incluiría a los sindicatos del transporte, de manera la UTA en particular, de manera tal que seguramente, si efectivamente este paro se concreta, sea un paro importante. El primer paro importante en el marco, en el gobierno, el primer paro nacional, general, algo contra la política del gobierno de Mauricio Macri. Veremos de nuevo, se siguen levantando apuestas legales y clandestinas para ver si efectivamente este paro se concreta. Y bueno, antes vamos a seguir el programa, pero primero vamos a ir a un tema musical, el segundo tema musical del día, El King ex Oz. Get out. Are you serious? Cienfuegos fue en el siglo XX, en Cuba, uno de los referentes principales del proceso revolucionario, uno de los combatientes más importantes. Fue el primero de los oficiales de la Sierra Maestra que bajó a combatir al llano, lo cual lo convirtió en una leyenda. Hace unos días se recordaba el aniversario de su natalicio, 85 años de su natalicio. Y por ello, Nos pareció importante, bueno, recuperar su figura, recordarlo. Si bien es un referente importante de la Revolución Cubana, es un referente tal vez poco citado, parece a mí al menos. Y para ver quién era Camilo Cienfuegos, tenemos la palabra de alguien muy importante, un referente central de ese proceso revolucionario, Ernesto Che Guevara. Yo conocí a Osmani a través de Camilo, un día de derrota. Uno de los tantos días de derrota que tuvimos que afrontar. Nos habían sorprendido. En la huida, yo perdí mi mochila. Alcancé a salvar la frazada nada más. Y nos reunimos un grupo disperso. Y de él había salido otro grupo. Éramos unos 10 o 12. Y había más o menos una ley no escrita de la guerrilla, que aquel que perdía sus bienes personales, lo que todo guerrillero debía llevar sobre sus hombros, pues debía arreglarse. Entre las cosas que había perdido estaba algo muy preciado para un guerrillero, las dos o tres latas de conserva que cada uno tenía en ese momento. Al llegar la noche, con toda naturalidad, cada uno se aprestaba a comer la pequeñísima ración que tenía. Y Camilo, viendo que yo no tenía nada que comer, ya que la frazada no era un buen alimento, compartió conmigo la única lata de leche que tenía. Y desde aquel momento yo creo que nació o se profundizó nuestra amistad. Tomando sorbos de leche y disimuladamente cuidando cada uno de que el reparto fuera parejo, íbamos hablando de toda una serie de cosas. En general, versaba la conversación sobre comida, porque las conversaciones de la gente versan sobre los problemas más importantes que lo aquejan. Y para nosotros la comida era una obsesión en aquellos días. Así me contó de la harina con cangrejo, que era una especialidad de la mamá de Camilo. Me invitó a comerlo después del triunfo. Y así conocí a Osmani también aquella noche, de fraternidad guerrillera, mientras compartíamos la lata de leche. Hasta ese momento no éramos particularmente amigos. El carácter era muy diferente. Desde el primer momento salimos juntos. Desde el grama, desde la derrota de Alegría de Pío, estábamos juntos. Sin embargo, éramos dos caracteres muy diferentes. Y fue meses después que llegamos a encimar extraordinariamente. Chocábamos por cuestiones de disciplina, por problemas de concepción de una serie de actitudes dentro de la guerrilla. Camilo en aquella época estaba equivocado. Era un guerrillero muy indisciplinado, muy temperamental, pero se dio cuenta rápidamente y rectificó aquello. Aun cuando después hiciera una serie de hazañas que han dejado su nombre en la leyenda, me cabe el orgullo de haberlo descubierto como guerrillero. Y empezó a tejer esa urdimbre de su leyenda de hoy en la columna que me había asignado Fidel mandando el pelotón de vanguardia. Después fue comandante, escribió en el Llano de Oriente una historia muy rica en actos de heroísmo, de audacia, de inteligencia combatiente, y hizo la invasión en los últimos meses de la guerra revolucionaria. Lo que a nosotros, los que recordamos a Camilo como una cosa, como un ser vivo, siempre nos atrajo más, fue lo que también a todo el pueblo de Cuba atrajo: su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría, siempre siendo el compañero de todos, a pesar de que ya al terminar la guerra era indiscutiblemente el más brillante de todos los guerrilleros. A los pocos meses del triunfo, cuando todavía estábamos en la efervescencia de la destrucción del viejo orden y apenas comenzaba a discutirse sobre la necesidad de la organización, Camilo murió. A mí no me cabe duda de que así, como rectificó aquellos primeros errores de los días nacientes de la guerrilla y se convirtió en el mejor de todos nosotros, así también se hubiera adaptado a las exigencias de esta nueva época y hubiera sido una columna firme en la organización del ejército o en la organización de cualquier organismo, cualquier parte del Estado que le fuera a confiar. Sin embargo, toda esta parte no ha podido ser ni presenciada, ni ejecutada, ni colaborar en su ejecución por Camilo. Nos cabe solo pensar en lo que podría haber hecho, pensar en la ausencia que dejó en aquellos momentos en que todavía la conjunción de las fuerzas revolucionarias no se había realizado plenamente, y el papel que jugaba cuando con su autoridad indiscutida en toda una serie de discusiones, de malquerencias que existían entre los revolucionarios, surgía Camilo para imponer siempre el llamado a la cordura, el llamado a hacer prevalecer los principios y el espíritu revolucionario sobre cualquier querella del momento. Esa es la significación que tiene Camilo para nosotros. Seguimos con la esperanza entre los dientes y estamos en comunicación en este momento con Luciana Giotto. Hola, Luciana. Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien. Luciana, recientemente incorporada como investigadora de CONICET, si mal no recuerdo. Sí, así es, de las pocas privilegiadas. De las pocas que logró, bueno, en tu caso, altamente merecido tu ingreso, digamos, más allá de que un montón de compañeros y compañeras quedaron afuera, aunque lo tenían merecido entrar, ¿no? Bueno, eso es un criterio, hay que discutir igualmente el criterio de entrada de la gente con el centro, bueno, es para otra discusión. Está bien, es verdad. Che, Luciana, no, nos comunicábamos con vos porque uno de los ejes, digamos, de nuestro programa tiene que ver con, bueno, con pensar qué está pasando en el mundo, cuáles son, digamos, las dinámicas más generales que se llevan adelante, y en particular, bueno, vos trabajás mucho la cuestión de los tratados de libre comercio, los procesos de integración, el rol de los organismos como la Organización Mundial de Comercio, y en función de todo esto, y en particular de la asunción de Donald Trump en los Estados Unidos, nos parecía que era interesante problematizar la cuestión y que nos cuentes un poco, bueno, ¿qué pensás vos que va a cambiar o no a partir de este nuevo gobierno en los Estados Unidos, si es que efectivamente algo cambia o simplemente es más de lo mismo? Es interesante esta nueva época, sí, uno no es un latino viviendo en Estados Unidos, porque ahí se complica bastante más, ¿no? Nosotros que estamos en el sur y podemos evaluar un poco con un poco más de tranquilidad y desde afuera lo que está pasando en Estados Unidos, sí hay un cambio, claro que hay un cambio con la presidencia de Trump, en lo que tiene que ver las temáticas comerciales, que es un poco lo que yo trabajo más, y lo que tiene que ver con estos nuevos tratados megaregionales, ¿no?, que venían impulsando tanto Estados Unidos como China, porque no solamente Estados Unidos el que ha impulsado estos tratados megaregionales, es decir, tratados que incluyen a gran cantidad de países, super tratados muy avanzados en términos de privilegios corporativos, y en ese sentido sí, que Trump gane es poner un freno a algunos de esos acuerdos. Ahora bien, no implica esto que Este supuesto proteccionismo de Trump no implica que volvamos a una época donde no haya libre comercio, ni a una época de estado de bienestar, ni mucho menos, ¿no? Es lo que uno tiene que plantear con claridad, porque hay una falsa idea desde algunos sectores de periodistas, incluso cuando ganó Trump, que empezaron a plantear que se había muerto el TPP, o sea, el Tratado Pacífico. Bueno, quizás haya puesto un freno a ese tratado, no significa que se haya muerto, ¿no? Eso es algo que queremos remarcar con fuerza, ¿no? ¿Por qué decís que efectivamente no han muerto los tratados de libre comercio? ¿Qué es lo que implica el gobierno de Trump? Porque él tiene un discurso muy fuertemente proteccionista, por lo menos en el discurso, ¿no? Claro, lo que pasa es que el proteccionismo en el primer mundo no significa que sea proteccionismo para el resto del mundo. Es decir, lo que Trump está planteando con su eslogan de hagamos a América grande otra vez, es un proteccionismo a la norteamericana. Es decir, nosotros protegemos nuestro empleo, protegemos nuestra industria. Es decir, queremos que las empresas que vienen fabricando fuera de los Estados Unidos desde los últimos 40 años vuelvan a fabricar en Estados Unidos, que eso es toda una discusión, que ahora podemos hablar un poquito de eso, si es posible o no que eso suceda, pero ese proteccionismo es hacia Estados Unidos, no es que está diciendo, por ejemplo, ustedes argentinos pueden ser proteccionistas. Claro. No, lo que está diciendo es nosotros vamos a proteger, claro, nuestros recursos, pero al resto del mundo le seguimos vendiendo el libre comercio. Nosotros queremos ser grandes otra vez, por lo cual necesitamos que el resto del mundo acepte la baja de aranceles, es decir, la liberalización del comercio, que acepte capítulos de propiedad intelectual, por ejemplo, mucho más agresivos que incluso lo que era la vieja era del ALCA, ¿no? Esa área de libre comercio de las Américas que fracasó ya hace 10 años, y los capítulos nuevos de propiedad intelectual, de servicios, son muchísimo más agresivos, muchísimo más protectores de las empresas que esos tratados de hace 10, 15 años algunos, ¿no? Por lo cual el proteccionismo de Trump hay que plantearlo en esa dinámica, en la dinámica de proteccionismo al interior de Estados Unidos, pero lo cual implica una nueva dinámica también del libre comercio para el resto de los países. De ahí no hay que engañarse con esa idea de decir si Trump es proteccionista no beneficia a todos, para nada, ¿no? ¿Y ahí cómo juega en todo esto la Organización Mundial de Comercio? ¿Qué rol va a tener, si es que va a tener un rol diferente a partir de ahora? Ahora, en este año, ¿no? Se hace una reunión acá en Argentina, si no tengo mal entendido. Sí, así es. Sí, la Organización Mundial de Comercio, que hay que ubicarla en los 100 años 95, la reunión plena era en libertad, ¿no? Se instaura esta organización multilateral. ¿Qué tiene que ver multilateral? Que miembros de esta organización son en este momento más de 150 países, es decir, casi todo el mundo, ahí los 200 países del mundo, casi todo el mundo está incorporado dentro de la OMC, Organización Mundial de Comercio, y en los últimos 20 años el objetivo de la OMC ha sido el aumento progresivo de la liberalización. Eso significa que los países que tenían protección, ¿no? Esto que estamos del proteccionismo, que se protegían sus economías, se protegían cierta legislación interna que tenía que ver con procesos sociales y políticos internos a un país, la OMC decía, bueno, no, nuestro objetivo es que aumente la liberalización, que vayan abriendo cada vez más sus economías, ¿para qué? Bueno, esencialmente para los capitales extranjeros. Y la OMC después de, igual ya más de 10 años, lleva en una crisis importante, porque lo que ha sucedido es que ha habido grandes desacuerdos entre el sur global y los países del norte, esencialmente por la liberalización de áreas como agricultura y bienes industriales, y esa crisis que tiene la OMC ha hecho que, bueno, ese ámbito multilateral ha quedado de lado, y lo que volvió a tener una preeminencia de todos los acuerdos bilaterales, regionales, ¿no? Lo que tiene que interesante para pensar este año es que Macri trae a la Argentina la reunión ministerial de la OMC. Lo importante es que se va a hacer en Sudamérica esta reunión de esta organización semi muerta, pero que bueno, lo que puede llegar a suceder es que se intenta algunos países frente al Brexit, frente a Trump, presidente, intenta retomada la OMC, pero también hay que ver, digamos, qué tanto le puede interesar Trump, que se cree que él es el más poderoso de todos, porque lo que está mostrando es que él puede meter leyes y asesores de todo tipo y secretarios de educación que no tienen nada que ver con la educación o cosas así. ¿Qué le puede interesar a Trump de un ámbito multilateral donde se tiene que sentar a discutir de igual a igual con países como Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y es probable que no le interese mucho. China incluso tampoco tiene mucho interés en la OMC. Así que no se sabe bien a nivel interno qué es lo que puede llegar a pasar, pero probablemente no pase mucho, que es lo que viene sucediendo en los últimos 10 años. Claro. Y ahí, ¿cuál es la situación de Argentina en todo esto? Digamos, ¿cómo, que, si vos tuvieras que caracterizar, digamos, la década posterior a al fracaso del ALCA en Argentina, ¿cuál ha sido el impacto que ese fracaso ha tenido? Si es que, el libre comercio o lo que el libre comercio implicaba se ha profundizado, y a partir de ahora eso, bueno, estos cambios que estás planteando, ¿qué pueden implicar para Argentina, para el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, Argentina, es cierto que en los últimos años, especialmente en la etapa del kirchnerismo, intentó generar instancias regionales, ¿no? Frente junto con otros países, incluso la dinámica política del UNASUR, intentando garantizar la gobernabilidad de la región, ¿no? Pero no, es cierto que el kirchnerismo no avanzó en tratados de libre comercio. Y tiene que ver probablemente con su matriz, con su modelo de pensar la región y pensar la política, por lo cual ellos ahí tuvieron una apuesta más a la región. Lo que tenemos hoy es que Argentina está, a partir de que ganó Macri, ha empezado a intentar, como ustedes lo vendrán siguiendo, ¿no? Una nueva estrategia de inserción en Argentina, con esta idea de que no vamos a ver el mundo, decía María Corra, en blanco y negro, sino que podamos ser amigos de Estados Unidos también, ¿no? Claro. La idea de que realmente se presentara en todas las sillas. De todas maneras, algunos indicios nos muestran que les interesa más ciertas sillas que otras, porque ya de por sí, el año pasado, ahora en el 2016, tuvimos en el mes de septiembre una especie de foro económico, de foro de inversiones, el llamado foro de Davos, ¿no? Que se reúnen los economistas y las empresas en enero en Suiza. Bueno, Macri trajo un mini Davos acá a Argentina el año pasado, ahora trae los OMC, el año que viene, o sea, el 2018, trae al G20, al grupo de los países, de los 20 países más poderosos del mundo, del cual Argentina extrañamente forma parte desde hace unos años, y esa es la dinámica también que está tomando Macri en términos de inserción de Argentina en el mundo, ¿no? El interés siempre es congraciarse con los capitales internacionales, mostrar que Argentina genera espacios de protección jurídica, de seguridad jurídica para los inversores extranjeros en esta desesperación para traer capital. Por lo cual no es extraño que dentro de estos meses de este año empecemos a ver pagos, por ejemplo, nuevos tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, con Japón, que está negociando una obra. No nos extrañaría a partir de lo que sucedió estos últimos días con Brasil, que siguen diciendo la idea de flexibilizar el Mercosur, que el Mercosur firme algún tratado de libre comercio con México. O sea que la tendencia es a la liberalización, y este tipo de políticos comprende que la única manera de salvarse es abrirse al mundo y, bueno, expuesta a los vaivenes de la economía internacional y de la producción de valor internacional, lo cual hace que también el escenario sea bastante complejo, ¿no? Para la Argentina este año y el año que viene, con seguridad. Así que la Argentina, con esta política del gobierno de Cambiemos, aumenta los niveles de dependencia y el riesgo de que la globalización le estalle en la cara, podríamos decir. Sí, claro, sí, o sea, no, evidentemente no hay una política alternativa, tampoco es que el kirchnerismo estuviera previendo una gran política industrial nacional, porque bueno, la economía argentina a partir de los años 90 se encuentra altamente transnacionalizada, ¿verdad? Digamos, la gente que se dedica a estudiar empresas en Argentina te dice que de las 500 empresas o las 200 empresas más grandes de la Argentina, algo así como el 60-70% de sus empresas son extranjeras, por lo cual también apuntar a una industria nacional o en el contexto actual de gran avance de las fuerzas de los servicios, ¿no? De, del comercio de servicios es muy complejo también, por lo cual la salida no es tan clara, pero sí sabemos que las experiencias que ya nos muestran en América Latina, por lo menos 20 años de libre comercio, sí sabemos que las respuestas, consecuencias, los efectos de esos 20 años de libre comercio en América Latina han sido nefastos. El caso de México es un caso notorio, y Colombia en los últimos años, Chile, que tiene firmado más de 30 tratados de libre comercio, son exponentes de una pérdida total de industrialización, un efecto nocivo sobre los campesinos, sobre la capacidad de generar soberanía alimentaria, sobre los trabajadores en términos generales. Eso se puede dar cantidad de números y datos sobre, por ejemplo, Colombia, con los efectos que tuvo en sectores industriales al firmar un tratado de libre comercio con Corea del Sur hace 4 años, donde ya han tenido que cerrar, por ejemplo, como para que ustedes vean también, entonces el sector de línea blanca en Colombia ha perdido. ¿Quién va a competir con Samsung, no? Digamos, Samsung está en Corea, ¿y quién va a competir con Samsung, que te arma desde laderas hasta lavarropas, hasta celulares, hasta cualquier tecnología de punta y de avanzada, ¿no? Entonces es muy complejo, pero sí sabemos que los efectos de esa política que hoy está llevando adelante Macri ya nos muestran 20 años de efectos devastadores en varios sectores, más que nada los sectores subalternos, ¿no? La población más pobre y humilde. Claro. Y si tuvieras que señalar 1, 2 o 3 puntos así de una estrategia alternativa, ya sé que esto es difícil, ¿no? Pero de plantear. Pero ¿cuáles podrían llegar a ser y cómo se pueden llegar a impulsar este tipo de alternativas? Bueno, sí, claro, siempre lo más difícil cuando uno está en la defensiva, pensar puntos de alternativas es a veces más difícil, pero sí también siempre hay que traer nuevamente hoy a la mesa de discusión algunas propuestas que estuvieron sobre la mesa en los últimos 10 años, que fue, por ejemplo, la nueva arquitectura financiera regional. Es decir, si nosotros como países latinoamericanos que nos llenamos la boca de integración regional no hemos podido desarrollar con fuerza el Banco del Sur, una moneda alternativa para la cambio entre los países, como era la propuesta del Sucre, si no hemos podido desarrollar una canasta de monedas para comerciar con terceros países, estamos en problemas. Ahí sí estamos en problemas. ¿Por qué? Porque la lógica de la integración regional es la competencia. Claro. El acervo de la competencia entre los países. Más que nada porque hoy lo que queda notorio es que los países latinoamericanos compiten de manera directa en exportación de commodities, o sea, exportación de materias primas, y al competir de manera abierta, ¿cuál es el problema? Es que quiero yo poder venderle más soja a China en lugar de que lo venda a Brasil, o quiero Chile quiere vender más metales a Asia y que no lo haga a Perú. Entonces, lo que está sucediendo con esa caída de los proyectos de integración es simplemente que lo que vuelve al alza es la competencia, y la competencia es destructora, la competencia no permite pensar. Así que hoy nos debemos debatir nuevamente sobre las alternativas, a pesar del reflejo de los proyectos formativos populares, más del carácter abierto y democrático que ha habido en los últimos 10, 15 años en toda América Latina. Pero eso es un debate que hay que seguir dando y no quedarnos solamente con los no. El no, ya sabemos, no libre comercio, no los tratados de inversión, ya lo sabemos, pero hay que seguir pensando qué es lo que sí queremos. Perfecto, excelente, Luciana, te agradecemos mucho la comunicación acá con La Esperanza entre los Dientes, y bueno, estamos en contacto por otros momentos y como para seguir un poco el debate respecto a otras formas de integrarse al mundo o de articularse entre los distintos países, en los distintos pueblos. Así que bueno, de nuevo, te agradecemos mucho por la comunicación. Sí, perfecto. Gracias a ustedes, y quedo a disposición también para seguir incluso también las discusiones sobre qué pasa con la reunión de la OMC en diciembre aquí en Argentina. Así que eso podemos hablarlo más adelante también. Dale, lo vamos a conversar, te vamos a tener agendada para charlar sobre ese tema. Te agradecemos mucho nuevamente. Un fuerte abrazo, hasta luego. Chao, chao. Estábamos en comunicación con Luciana Giotto, quien, bueno, es claramente una persona que sabe mucho sobre los proyectos de integración a escala global, el rol que tienen las distintas instituciones, y bueno, nos contaba un poco, bueno, las perspectivas que tiene la Argentina en el marco de este nuevo gobierno, el gobierno de Cambiemos, y de la estrategia que está llevando adelante. Parece que el futuro argentino en esto no es muy auspicioso, y queda claro que la resistencia popular

es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por el respeto a nuestro derecho a gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia, y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la patria, y el mal gobierno sueña con la bandera y la lengua extranjera. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad, justicia y paz. Estas fueron nuestras banderas en la madrugada de 1994. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. Nuestra palabra, nuestro canto y nuestro grito es para que ya no mueran más los muertos. Es para que ya no mueran más los muertos. Es para que ya no mueran más los muertos. Para que vivan luchamos, para que vivan cantamos. Vive la palabra, vive el ya basta, vive la noche que se hace mañana. Vive nuestro digno caminar juntos a todos aquellos que lloran. Para destruir el reloj de muerte del poderoso luchamos. Para un nuevo tiempo de vida luchamos. La flor de la palabra no muere, aunque en silencio caminen nuestros pasos. En silencio se siembra la palabra, para que florezca gris haya. La palabra se calla, soldado, para no morirse en el olvido. Para vivir se muere la palabra, sembrada para siempre en el vientre del mundo. Naciendo y viviendo nos morimos. Siempre viviremos. Siempre viviremos. Siempre viviremos. Al olvido solo regresarán quienes rinden su historia. Aquí estamos, no nos rendimos. Zapata vive, y a pesar de todo, la lucha sigue. Desde las montañas del sureste mexicano, Comité Clandestino del Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Despierto en una erótica caricia y sin amanecer me estoy quemando. Ruego que antes del fin de la delicia la luz me diga quién estoy amando. Bueno, seguimos acá en la, con la esperanza entre los dientes. Y una cosa que nos interesa hacer, digamos, en este programa que recién estamos iniciando, en este segundo día de programa, es hacer entrevistas con gente que está en distintos países de nuestra América, para que nos cuente un poco cuál es la situación de los movimientos populares, la situación política. Y en este momento nos encontramos para esto comunicados con Ángeles Herania, quien es profesora de la UNAM. Hola Ángeles, ¿estás por ahí? Sí, hola Mariano. Ah, hola, ¿cómo andas? Muy bien, ¿y tú? Bien, por suerte bien. Así que Ángeles, nos comunicábamos contigo para un poco para que nos dijeras tu opinión sobre, bueno, en particular sobre la situación de México en este contexto tan especial que tiene que ver con por lo menos dos elementos importantes, me parece a mí, que es por un lado la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y por el otro lado la decisión del EZLN de participar en el proceso electoral de alguna manera. Nos interesaba entonces que le contaras a los oyentes y a las oyentes de Con la Esperanza entre los Dientes un poco cuál era tu análisis. Primero, por un lado, entonces, de bueno, cuál es la situación política en México a partir de la elección de Donald Trump. Sí, claro que sí. Bueno, mira, con Trump, como yo creo que como el resto del mundo, no pintan bien las cosas, pero para nosotros en particular hay varios elementos que que son muy, que van en detrimento, ¿no? Uno de ellos es que, como ustedes seguramente ya saben, él dice que son los mexicanos los que van a pagar el muro, que por cierto dice que va a construir, pero ese muro está ya casi terminado, tiene el 67% del muro está ya construido y eso se empezó a construir pues desde hace muchos años. Entonces lo que quiere es terminar de construir ese muro. Y el punto es que, claro, él dice que lo vamos a pagar nosotros, y hay ahí todo un debate de si sí o si no, de cómo va a ser para eso. Y pues hay dos elementos a los que él apunta para que eso ocurra. Uno es poner un impuesto a los aranceles. Entonces eso es un problema, porque lo que va a hacer es atacar a la industria agrícola de nuestro país, que no tiene subsidios, y eso finalmente donde acaba realmente fastidiando es a los campesinos que venden su trabajo a los industriales agrícolas, ¿no? Entonces toda esa gente va a quedar pues sin trabajo. De por sí ese trabajo es muy mal pagado, muy mal remunerado, pero ahora pues no sabemos bien qué va a acabar pasando con toda esa gente que trabajaba ahí, ¿no? Entonces eso a la población indígena es uno más de los elementos que va a acabar pues dándoles en la torre, como pasa con todos la política de despojo que se implementa en este país desde hace mucho tiempo. Y por otro lado, él apunta a las remesas, ¿no? Y entonces él lo que dice Trump, es que va a poner un impuesto estatal del 15% a las remesas que se envían de Estados Unidos a México. Normalmente los que viven allá, cuando me mandan sus remesas, pagan algo a las empresas que se encargan de hacer llegar el dinero, pero ahora va a haber, según Trump, un impuesto estatal del 15%. Y esa idea pues es terrible, pero además eso le permitiría en efecto construir el muro muy pronto, porque alrededor de 30 mil millones de dólares vendrían con el impuesto. En 3 años tendría los 4.500 millones que necesita para construir el muro. Entonces, si lleva a cabo eso, es un desastre en este país, porque lo que nosotros tenemos aquí, el dinero que hay en México viene básicamente de las remesas. Lo que nos vamos a quedar ahora es con los salarios, pero en realidad solo hay en México 3 millones de obreros. Claro. Y tenemos una población de 130 millones de personas. Entonces imagínense lo que eso significa para la economía de nuestro país. Realmente creo que estamos en problemas. El Trump ha hablado mucho de el Tratado de Libre Comercio, pero en realidad lo que él se niega es a que se firme y se lleve a cabo el TPP, no el TLC. El TLC lo que quiere es renegociarlo, y en realidad lo que quiere es una nueva relación comercial con nuestro país, y una en la que, pues de por sí ya estaba amolada, pues ahora va a estar poco beneficiados, o más bien pues afectados por eso, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que se viene, como dicen los compañeros zapatistas, una tormenta que de hecho ya está aquí, ¿no? Claro, y ahí llamando, ya que vos nombrás a los zapatistas que habíamos señalado al principio, ¿cuál es la posición del EZ, digamos, respecto a todo esto que comentabas? Y además de eso, esto que señalábamos al principio también, de bueno, la decisión de este movimiento tan importante en la historia de nuestra América, de bueno, avanzar en una participación de alguna manera en el proceso electoral. Sí, los zapatistas desde hace mucho tiempo y el Congreso Nacional Indígena también, lo que han señalado es que en este país no queremos ni hemos querido nunca el Tratado de Libre Comercio, porque lo que eso ha traído es más despojo del que de por sí ya existe con las políticas capitalistas que se han implementado aquí desde siempre. Entonces, parte de la lucha, y que de hecho eso es lo que es muy interesante de la propuesta que lanzan, que en realidad no es una propuesta de los zapatistas de presentarse en las próximas elecciones, sino que es una propuesta del Congreso Nacional Indígena que sesionó el año pasado y que ratificó esta iniciativa en diciembre, después de haber hecho una consulta en todos los pueblos. La iniciativa es muy interesante porque lo que propone es poner en la agenda nacional una agenda anticapitalista. Ningún partido de los que se van a presentar a las elecciones, ni los que dicen ser de izquierda, realmente tienen una agenda anticapitalista. Todos están llamando a la supuesta unidad nacional, y esa unidad nacional va por la defensa del Tratado de Libre Comercio, cuando en realidad ese tratado lo que ha traído a nuestro país es todas las grandes transnacionales aquí pueden comerciar de manera libre, básicamente, ¿no? Entonces traen esta nueva agenda donde lo que se trata es de tratar de detener a las mineras que están entrando de una manera impresionante y devastando territorios, haciendo un destrozo de la tierra muy, muy, muy impresionante. Entonces, en esta iniciativa lo que ellos dicen es que de lo que se trata no es de formar un partido, ni mucho, uh-huh. Ellos es el Congreso Nacional Indígena. Bien. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional simplemente acompaña al Congreso en su iniciativa. Entonces, lo que ellos van a hacer es proponer un Consejo Indígena de Gobierno. Entonces, la idea es que una colectividad esté en el gobierno, que sea realmente la figura gobernante. Esa colectividad a su vez responde a los pueblos y al pueblo entero, y va a tener como vocera a una mujer indígena. Esto también es muy importante porque siempre se habla de cómo las mujeres somos triplemente oprimidas, y justamente lo que ellos quieren es que hacer eso patente en esta propuesta de una candidata. Ellos ya ahora, el Congreso Nacional Indígena y el EZLN acompañándolos, están trabajando en ello y ya van a nombrar al Consejo. Yo creo que en marzo tendremos ya algo más claro de quién conformará este Consejo y quién será la candidata. Y lo que es muy interesante de su propuesta, además de esta idea de poner una agenda anticapitalista y de tener a una mujer como vocera y de que el gobierno sea colectivo y no sea un individuo o un representante, sino que sea una vocería, una colectividad, es que ellos lo que dicen es que parte de la campaña, más allá de si obtienen o no el registro, de lo que se trata es de articular las distintas luchas que hay en el país, ¿no? Porque en nuestro país hay muchísimas luchas, muchísimas organizaciones, movimientos colectivos que están tratando como de detener la política de despojo, y la idea es que en esta campaña los pueblos indios van a salir en primer lugar para ser visibles. La destrucción de la que están siendo objeto ellos como comunidades, sus territorios, sus tierras, de cómo ya no es posible inclusive en algunos lugares sembrar porque las mineras han acabado con las tierras, hacer eso visible y al mismo tiempo mostrar a la población, a los que estamos por ahí, ¿no?, que hay otros que tienen nuestras mismas demandas y que están también luchando en otros lugares del país, para ver si logramos hacer una articulación de todas esas demandas, logramos simplemente para que nos podamos ver y reconocer como luchas distintas que estamos por ahí, y ver si eso realmente nos conduce a una transformación profunda y real de nuestra realidad, ¿no? Claro. Entonces la propuesta es una propuesta que me parece que es muy, muy, muy rica, y que en realidad lo que nos va a enseñar, o lo que ya nos está enseñando, es otro modo de pensar y hacer la política, ¿no? Claro, tenés razón. Ahí vos señalabas que hay una cantidad de luchas importantes ahí en México, y hace unas semanas, digamos, se desató un conflicto muy grande en torno al gasolinazo, ¿no? A un aumento en los precios de los combustibles. Eso, ¿en qué situación está eso? Y bueno, ¿y qué implicancias ha tenido? Si es que ha tenido alguna implicancia más allá, digamos, del conflicto en sí. Sí, lo de los gasolinazos es simplemente una muestra de el estado de enojo que hay acá en este país, ¿no? La gente está verdaderamente enojada. Cuando lanzaron el primer gasolinazo, que fue un alza muy grande en el precio de la gasolina, la gente salió a las calles. El punto es que no hay una verdadera organización o una articulación de los pequeñitos fuegos que surgen. Entonces sí, por una semana o dos semanas tomaron las gasolineras, algunas de las gasolineras en el país, cerraron carreteras, y sí se generó cierto desajuste, pero al final eso, en la medida en que no se articule, en la medida en que no logremos organizarnos, yo creo que la base de todo para que esas cosas funcionen es la organización, y eso todavía no está ocurriendo, por lo menos a ese nivel, ¿no? Al nivel como de la respuesta frente a las iniciativas que afectan a todos por parte del gobierno. Lo que sí ocurrió es que ahorita, por lo menos dicen, que iba a haber un segundo gasolinazo ahorita en febrero, es decir, una segunda alza de los precios, y eso acaban de anunciar que no lo van a hacer. Entonces, por lo menos no lo van a hacer en febrero, lo cual no significa que no lo vayan a hacer. Sí, sí, sí, conocemos esas cosas. Punto, ¿no? Pero bueno, parece que sí, por lo menos tuvo esa pequeña repercusión, lo cual es algo, pero son como pequeñas explosiones desarticuladas en lugares distintos del país. Uno veía, por ejemplo, en el norte del país, la toma de gasolineras fue súper interesante, eran grupos más o menos grandes y articulados de personas. En la Ciudad de México, en algunas gasolineras había 10 personas con pancartas. Entonces, creo que justo la campaña del Congreso Nacional Indígena y esta idea, lo que podría contribuir a hacer es a que esos brotes desarticulados por lo menos se miren. No sé si nos vamos todos a articular, eso sabemos todos que es muy difícil, pero por lo menos mirarnos y saber que estamos y hablarnos y como ver si podemos organizarnos para que nuestras reacciones frente a estas cosas sean más eficaces todavía, ¿no? Claro. Y una última consulta, Ángeles. Ahí hace unas semanas también ahí los zapatistas organizaron un encuentro con los científicos, ¿no? Algo que llamaba la ciencia y sus conciencias. Sí. ¿Qué sabes de eso? Vos creo que estuviste participando. ¿Qué características tuvo? ¿Cuál es la importancia que puede haber tenido este evento? Los zapatistas tienen la idea de, bueno, ellos han dicho a lo largo ya de mucho tiempo, pero sobre todo lo han recalcado en el último año, que tenemos encima una inmensa tormenta. Entonces ellos dicen que hay dos balsas distintas. Una es el arte, porque el arte lo que nos permite es imaginar otros mundos posibles, un mundo donde quepamos muchos mundos, y el otro es la ciencia. Porque la ciencia es la que nos va a permitir, el conocimiento que nos provee la ciencia nos va a permitir construir la materialidad de esas realidades que el arte nos permite imaginar. Entonces, el año pasado en efecto tuvieron dos encuentros muy importantes organizados por ellos. Uno fue el llamado Comparte, que fueron artistas de todo el mundo a compartir con los zapatistas arte. Los zapatistas nos mostraron todo el trabajo artístico que están haciendo, y ahora fue el de ciencias. Este encuentro de ciencias fue muy bonito porque fueron científicos también del mundo, muchos mexicanos, y había un grupo grande de estudiantes zapatistas, de jóvenes, muy jóvenes zapatistas, que están muy interesados en aprender ciencia porque se han dado cuenta, según ellos mismos narran, de que si no tienen las herramientas de conocimiento necesarias, hay muchos problemas a los que se enfrentan en su construcción de su autonomía, de su gobierno autónomo, que no pueden resolver. Entonces, ese encuentro, que se llamó Conciencias, en efecto, fue un primer encuentro con científicos del mundo para empezar a tener un intercambio de aprendizajes, ¿no? Entonces, la idea es que se propuso al final de ese encuentro que volvieran algunos de ellos, o todos ellos, y algunos otros más, a trabajar en las comunidades con los bases de apoyo y con los zapatistas, pues, ¿no? Con los jóvenes zapatistas que están interesados. Entonces, Conciencia surge, ellos lo dicen en varios documentos, como el resultado del interés de los jóvenes por aprender a hacer ciencia, para adquirir ciertas, apropiarse de estas herramientas de conocimiento y poder resolver sus problemas, bueno, los problemas cotidianos con los que se están enfrentando, desde construir algo para acarrear agua hasta miles de cosas que ellos han pensado, ¿no? El encuentro fue en diciembre y todos los resultados están en la red. Si ustedes se meten, si buscan enlace zapatista, van a encontrar todos los documentos a los que yo he hecho referencia a lo largo de esta conversación, porque están lo que ocurrió en Conciencias, lo que dijeron ellos, lo que dijo el subcomandante insurgente Moisés, que ahora es el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y él explica de manera muy clara cómo es que los jóvenes zapatistas están interesados en la ciencia y por qué les interesa. Hay un documento muy bonito que es desde el subcomandante insurgente Galeano, donde formulan las preguntas iniciales a los científicos que van al Conciencias. Son, no me acuerdo, pero alrededor de, no sé, como 30 preguntas, quizá más, no lo recuerdo. Son preguntas que surgen de los zapatistas, los jóvenes, que las fueron formulando, dijeron, queremos saber respuestas para todo esto, ¿no? Y ahí uno va comprendiendo cómo esa inquietud que ellos tienen realmente les está permitiendo pues transformar sus propias realidades, porque cuando vas ahí a las comunidades te sorprendes de lo que están haciendo. Un día todos deberían venir a México a ver eso. Vamos a hacerlo, algún día lo vamos a hacer. Me parece muy bien. Bueno, Ángeles, te agradecemos mucho desde acá, desde Radionauta, desde Con la Esperanza entre los dientes. Y bueno, estamos en contacto para otras oportunidades. Ojalá podamos encontrarnos allá en México o acá en la Argentina en breve. Y bueno, estamos comunicados, ¿sí? Sí, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Mucho gusto y mucha suerte con este proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Abrazos por allá. Estábamos comunicados con Ángeles Serania, quien es profesora de la UNAM y nos contó un poco cuál es la coyuntura mexicana, el rol que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está teniendo y también de todos los colectivos y las colectivas de indígenas que están planteando, bueno, siguen planteando como ejes de su intervención la rebeldía, la esperanza, como dice Bayer, para proponer, para proyectar una transformación radical de la sociedad mexicana y de toda nuestra América y el mundo. Así que bueno, seguimos con la esperanza entre los dientes, con un tema musical. Tenemos un tema preparado que es del grupo mexicano Los Caifanes, que se llama Aquí no es así, y que tiene la particularidad de que fue coordinadamente puesto en una enorme cantidad, unas 30 estaciones de radio, a pocos días de la asunción de Donald Trump como forma de protesta por las políticas que ese gobierno está implementando. Así que ahí vamos con Los Caifanes. Caminando ignorando. en el aire, FM 106.3. Bueno, seguimos con la esperanza entre los dientes, acá por Radionauta FM 106.3. Recuerden que las vías de comunicación son 221-670-5190. Ese es el teléfono de WhatsApp, pueden mandar mensajes, audios, fotos. Y el teléfono fijo de la radio es 451-6917, ahí pueden llamar y también hacer sus comentarios. Ya sé que no les gusta demasiado, también pueden mandar mails a radionautafm@gmail.com, pero eso en veces es menos probable que manden un mensaje de WhatsApp. Estamos en la de nuevo con acá con Isis, que trajo una amiga, una compañera, para en esta sección que tiene, bueno, como una idea general, hablar de ciencia, tecnología y cosas por el estilo, ¿no, Isis? Hola. acá estoy. Sí, mi amiga Janet. Hola, buenas tardes. Janet, ¿qué es? Vos sos estudiante de física. Yo soy estudiante de física, sí. Yo también, estudiante de física. ¿Están en más o menos así como compañeras de estudios o de cursadas? Exactamente. Ah, sí, bueno, ahí va. Sí, sí. Por suerte ya no cursamos más, pero estamos como compañeras de estudio. Ahí va, perfecto. Y bueno, la idea, lo que hemos estado conversando la semana pasada, bueno, hablamos de algunos, empezamos a meternos en estas cuestiones. Y bueno, y hoy ustedes habían pensado algunos problemas vinculados con la cuestión de la teoría de la relatividad, digamos, para darle un gran título. Claro. Algo vinculado con eso. Claro, nosotros estuvimos pensando para hablar de hoy un poco de algunos efectos que pasan, digamos, en relatividad especial, ¿sí? Que cuando hablamos de relatividad en general o en general, no, cuando hablamos de relatividad de Einstein, la teoría de la relatividad de Einstein, uh-huh. Tiene dos partes. Una que se llama relatividad especial, ¿sí? Que la, ¿cómo se dice? Como que la enunció en 1905, y otro que es la relatividad general, que la enunció en el 1915, más o menos, ¿no? Nosotros vamos a hablar algunas cosas de relatividad especial. Y algunos efectos que la relatividad contempla, efectos locos que pasan dentro de esa teoría y el cambio de percepciones. Y como, si bien la relatividad, justamente todo es relativo, hay cosas que no son tan relativas. Claro, eso de todo es relativo no lo dijo Einstein. Eso es algo que... Claro, no, yo me acuerdo bien de una clase que fue clase de física 1, cuando empecé la carrera, nuestro profesor, el Toto, mi profesor, que fue el de Jan, mi profesor había dicho, bueno, se anda diciendo por todas las revistas, qué sé yo, los libros de divulgación, que todo es relativo cuando hablan de la relatividad, y no, Einstein no dijo que todo es relativo. Justamente las cosas pueden ser relativas, pero hay algo que es absoluto, ¿sí? Y hay algo que es absoluto y que no se puede pasar y que ya no es, o sea, ya no es más relativo, que es la velocidad de la luz. Así que no puedes ir más rápido que la luz en un auto, digámoslo así. Vos no podés viajar más rápido que lo que viaja la luz en el espacio. Pero no solo eso, sino que todos, por más que se muevan a la distancia que se muevan, estén donde estén, perciben que la luz viaja exactamente a la misma velocidad. Exacto. Eso es absoluto. Eso es absoluto. Eso es algo que no puede cambiar. Pero eso quiere decir que vos podrías, otros objetos, vos podrías pensar que están moviéndose a distintas velocidades según desde dónde los estás mirando. Claro, o sea, eso puede ocurrir. Eso es así, digamos, en física newtoniana o de Galileo, lo que se dice es que cuando vos vas a analizar un movimiento de un objeto, ¿sí? Depende las personas que los vayan a analizar, ¿sí? Va a determinar. Supongamos que una está quieta. Vamos a pensar, una persona que está quieta y quiere ver cómo se mueve una pelota, bueno, la analiza desde su lugar. Ahora, hay una persona que se mueve a una cierta velocidad constante, ¿sí? Que se mueve uniformemente, uh-huh. Y esa persona va a medir también ese movimiento, pero va a medir otra velocidad distinta, ¿sí? Claro. Y otra posición. Sin embargo, en la relatividad especial te dicen, no, vos todos los observadores, no importa si se están moviendo o no, van a medir siempre la misma velocidad para la luz. Sí. Y es una velocidad finita. O sea, no tiene un viaje infinito. La luz no llega instantáneamente a algún lugar. la luz que nosotros recibimos del sol llega con 8 minutos de retraso, o sea que tarda, no es automático. Claro, va muy rápido y tarda 8 minutos en llegar desde allá hasta acá. Tarda. Exacto. Entonces eso trae consecuencias importantes cuando hay dos observadores observando el mismo evento. Ajá. Sí, bueno, tal cual. Y acá hablando de eventos, que es un poco lo que vamos a hablar con Jan, que es algo que estuvimos discutiendo, ¿no? Que es el tema de la simultaneidad, cómo se ve la simultaneidad de eventos en la relatividad especial, digamos. Cuando, uh-huh. En realidad, en la relatividad especial, cuando uno vamos a pensar como para pensar en la relatividad especial, que nosotros podemos viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que dicho sea de paso, podemos decir lo que es la velocidad de la luz, son unos 300.000 kilómetros por segundo. Muy rápido. Muy rápido, muy, muy rápido, sí. Muy rápido. Tardás 8 minutos en llegar al sol. Claro, ya. Que está muy, muy lejos, claro. Que está muy, muy ¿Y muy cómo lejos. Es eso de la simultaneidad? La simultaneidad de eventos. Vos tenés, por ejemplo, ahora por ahí Jan puede dar un ejemplo con algo en particular, pero prácticamente sería, yo estoy observando un evento, si supongo dos eventos simultáneos, ¿no? Uh-huh. Dos eventos que para mí están pasando a la vez. Sí. Sin embargo, otro observador que está en otro lugar podría pensar, podría ver que un evento sucede antes que otro, ¿sí? Bien. Eso sería un poco la idea. Claro. Por ejemplo, si vos estás parado en el medio de dos lámparas y prendés esas dos lámparas, estás parado quieto, en sí. medio de la lámpara. Prendes esas dos lámparas, vos ves que las dos lámparas se prenden al mismo momento. Perfecto. Pero si hay alguien que pasa corriendo por el lado tuyo a una velocidad muy rápida en el momento en que vos prendes las lámparas, sí. él se va a ir acercando hacia una. Claro, se aleja de una y se acerca a la otra. La pasa así como en paralelo al lado de las dos de la claro, situación. Claro, pasa en paralelo al lado de las dos, acercándose de una, alejándose a la otra, y cuando yo prendo la luz, está al lado mío. Claro. Entonces, él, como se va a ir acercando hacia una de las lámparas, y la velocidad de la luz no es finita, no es infinita, justamente es finita, entonces va a recibir la luz de una de las lámparas antes. La de la que se está acercando, en la cual él se acerca. La cual él se acerca. Entonces, según su percepción, el primero se prende una lámpara y después se prende otra lámpara. Claro. Ya esos dos eventos no ocurrieron al mismo tiempo. ¿Pero eso es una cuestión de percepción o es que efectivamente no ocurren al mismo tiempo? Es una pregunta. Cuestión de percepción. Lo que voy a hacer solamente una aclaración, claro. Con respecto a lo que dijo Jan, el corredor, que podemos pensar que es este corredor jamaiquino que me hablaron hace Usain un tiempo Bolt. Fuera, claro. Corre muy rápido, muy, pero muy no, rápido, a la velocidad, no llega pero a la velocidad de la luz. Vamos a imaginar que el corredor no puede correr a velocidades cercanas de la luz, ¿sí? Entonces ese efecto que dice Jan se puede percibir a esas velocidades. Claro. Por otro lado, lo que se conserva, digamos, en la relatividad es un intervalo espacio-temporal. Sí. ¿No? Como que es un intervalo espacio-temporal, como cuando vos estás en la física de Newton, donde los observadores, bueno, se piensa desde otro lugar, el tiempo es absoluto. Claro. Sin embargo, en la relatividad, el tiempo ya no es absoluto. ¿Sí? Claro. Cada observador puede percibir un tiempo distinto, por eso también se ve este efecto de que para una persona puede ocurrir dos eventos simultáneos, sin embargo para otra que está viajando a una velocidad similar a la de la luz puede acontecer un evento antes que el otro. Claro. ¿Y eso a qué remite? Porque ustedes me daban un ejemplo de un edificio, no sé qué, esto, ¿qué tiene que ver con esta idea de que, bueno, algo de revinculado con la causalidad, ¿no? Con que este problema de que las cosas ocurran o no ocurran a la misma vez tiene que ver con algo, bueno, importante para la vida cotidiana, diría yo, al fin y al cabo. Claro. Bueno, si bien hay esta pérdida de simultaneidad, que uno puede ver que un evento ocurra antes que otro evento, siempre tiene que haber una causalidad. Es decir, que por más que un observador nuevo mida que las dos lámparas esas se prendieron con un intervalo de tiempo diferente, sí. Sin embargo, la lámpara que se va a prender primero va a ser siempre la misma. Bien. En este caso no es tan obvio, ¿no? Pero en... Claro, o sea, sería una cosa así, digamos, como que el causante de esta situación es la persona que prende. Ahí está. Las lámparas. Claro. Mueve un interruptor y las dos lámparas se prenden. Las dos lámparas se prenden, pero las lámparas no se pueden prender antes de que la persona prenda las lámparas. No, sería como... Claro, sería como... Es como lo que me dijiste del edificio, Jan. Claro. Ahí nos afectaría mucho la causalidad. Sí, si alguien hace explotar un edificio, no hay forma. Y el edificio primero explota y después se cae. No hay forma de que el edificio se caiga y después explote. Sería como complicado. Entonces... Es como si las Torres Gemelas se hubieran caído antes que las chocaran los aviones. Exactamente, de eso habla la causalidad. Así. Totalmente. Es como que vos de repente ves caer las torres y después ves estrellarse los aviones. Pero viste que hay mucho de eso, de que hay muchas teorías conspirativas que dicen que el propio gobierno norteamericano tiró las torres, así que tal vez haya pasado eso. Después pareció que no. Realidad los aviones nunca se estrellaron. se estrellaron después de que las torres ya habían claro, que se habían caído y bueno, capaz que fue real. Entonces, claro, esta discusión tiene estas implicancias también, digamos, de que hay relaciones de causalidad entre situaciones que no se pueden violentar, digamos. Claro, y eso es uno de los motivos por los cuales uno no podría viajar a una velocidad más grande que la velocidad de la luz, porque de repente si uno viaja a una velocidad más grande estaría viendo justamente que el edificio cae y después explota. Y eso no concordaría con lo que uno observa del universo normalmente. Claro, porque vos te acercás muy rápido al evento que se produce después. Algo así sería, ¿no? Como estoy pensando en voz alta. Vos como que te movés hacia el... Vos ves primero que el edificio se cayó antes de que la bomba explote, aunque hay una relación causal que no... Vos no podés ver que el edificio se cayó. Pero podrías verlo, en el extremo, en el límite podrías. Sería como te acercas tanto. Vos decís, si estás viajando a la velocidad. Claro, vas tan rápido que ves primero que se cae el edificio y después que la bomba explota, aunque eso no podría pasar. O a más de la velocidad de la luz. Claro, más. Eso si estás viajando a más de la velocidad de la luz. Claro, pues eso. Podría. Podría, pero eso no podría ocurrir porque el mundo no funcionaría como funciona. Claro, es una consecuencia, digamos, de la relatividad. Te define una frontera que vos no podés atravesar. Y esa frontera está dada por la velocidad de la luz. Vos no podés ir más rápido que la velocidad de la luz. Es una regla natural de la naturaleza. Y sí, o sea, se postula que es una regla de la naturaleza. Dios no juega a los dados, decía Einstein. Yo eso sí lo creo que lo dijo alguna Dios vez. Dios no juega a los dados, sí. Pero dice que la luz no puede ir más rápido que 300.000 kilómetros por segundo. Nada, no dice solo eso. Nada puede ir más rápido que 300.000 kilómetros. Nada. Claro. Nada, sí. La luz es lo que va más rápido. Claro. Ahí va. Exactamente. Pero entonces esa es una regla natural, decíamos o no. ¿O qué? Sí, porque es lo que se observa. Claro. Digamos, salía a partir de las observaciones de que había cosas que no coincidían con la teoría que se estaba llevando hasta ese momento, entonces se tuvo, claro. Digamos, a partir de esa observación que no coincidía, se tuvo que formular otra, ¿no? Y quien la formuló en este caso fue Einstein con la relatividad especial. Y queda la posibilidad de que alguien diga, bueno, a ver, pero no hay algo que se observe que no encaje en esta teoría vinculado a eso, ¿no? Y que vos decís, bueno, acá falta algo, no está andando bien, vamos a tener que inventar la teoría de la relatividad al cuadrado, o sea, otra, de claro. La irrelatividad, no sé. En respecto a ese tema, no. hay otros temas. Está bien. A ver, hay una cosita, hay una cosa que de relatividad especial y que después dice, Einstein decían eso al menos, o se decía, o no sé ya quién dijo, si lo leí o si lo estoy inventando quizás. Capaz no que lo está descubriendo ahora mismo y mira, claro. Van a dar el primer Nobel. Capaz que estoy años. Viajando en el tiempo y estoy viendo que Einstein lo hace. Estoy viajando para atrás. No, pero. Después otro día vamos a hablar de eso. El viaje del tiempo. Bueno. Eso es importante en términos concretos y materiales. Vamos a ver. Bueno, sí, podemos llamar a alguien de la facultad que sepa. Einstein, lo que dijo fue que los observadores, ¿sí? Los observadores que uno usa, o sea, la persona que observa, esta persona que observa los fenómenos, uh-huh. que está analizando, que toma medidas, ¿sí? Son personas que o están quietas o están viajando, o sea, se están moviendo a una velocidad constante. Bien. Digamos, no se aceleran. Y todas estas teorías, hasta la relatividad especial, obviamente estamos sacando acá la cuántica no tiene nada que ver. Hablamos el otro día. Lo que sí, o sea, necesitan que los observadores cumplan con esa condición, que se les llama que sea inercial, es decir, que estén o quietos o se muevan a una velocidad constante. O sea que... Pero, sí. Perdón, pero Einstein lo que dice, no puede ser que haya ciertos observadores que sean preferenciales con respecto a otros. O sea, uno tendría que poder observar lo mismo desde todos lados. Bien. ¿No? Como que no puede haber un observador que tenga privilegios, digamos, y que él solamente, ese observador, pueda observar la naturaleza de la manera correcta. Entonces, de ahí... lo que deduce toda esta teoría. Que yo no hice relatividad general, vamos a sincerarnos, la que acá hizo fue Janet. Relatividad general, ahí sí se pueden tomar sistemas de observación que están acelerados. Claro, ¿no? Eso ya es otra cosa más compleja. Y ahí entonces quiero decir, eso es una salvedad que tuvo que hacer a la teoría. Claro. No, pues yo, a ver, un ejemplo como para ir tratando de sacar hacer una conclusión a esta columna. Sí. Yo estaba pensando, si yo lo veo a Usain Bolt correr muy rápido, sí. Correr pasa por delante mío, va muy rápido. Yo veo, sí. Estoy parado. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Pero si yo corro al lado de Usain Bolt a la misma velocidad que él, nos está moviendo muy rápido. O sea, no. Estamos yendo, parece que estamos capaz, quietos. Casi quietos, digamos. Algo así. Claro. ¿Sí? Eso tiene que ver con la relatividad. Exactamente, sí. No sé si tiene que ver con lo que estuvimos hablando, pero con la relatividad. No, es que qué sé yo, es relativo la percepción de lo que estás claro. viendo. Claro. La percepción del movimiento es relativa. Si vamos los dos, si vamos todos a la misma velocidad, no nos parece que no nos estamos moviendo. Exactamente, claro. Pero si yo estoy quieto y el otro se mueve si muy rápido. Si vamos todos a la misma velocidad y además no ves nada que... Claro. Cuando o sea, vas en un auto y mirás hacia el costado, ves que las cosas pasan. Claro. Entonces, pero ahí vos podrías pensar, ¿me estoy moviendo yo con el auto o son las cosas que se están moviendo? Esa sería una buena pregunta. Claro. O se me apagó el motor y en realidad estoy en una montaña así en pendiente hacia abajo y... Claro, totalmente, no sé. Por eso, bueno, pero ahí está, se puede generar esta idea de que entonces los movimientos y la percepción son relativas, sin embargo no, ¿sí? Y como que ahí aparece lo del tema de la velocidad de la luz, no todo es relativo y no todo, los observadores que se mueven o no se mueven van a percibir cosas distintas cuando estás viajando a esas velocidades. Claro, a lo sumo vos vas a percibir lo mismo que el que está viajando a la misma velocidad que vos. Claro. Pero eso no es como en la clásica, que vos podés ir sumando velocidades e inferir que entonces, si él se mueve igual que vos y después ves otro que se está moviendo a una velocidad y... Ay, perdón, me mezclé. Bueno, el otro que se está moviendo en otra velocidad tiene que ver las cosas realmente diferentes. Claro, claro. No. Ahí, y es como dice Isis, hay incluso marcos de referencias que son preferenciales en esta teoría. En claro. Cuales uno observa una cosa y es como la observación absoluta, un poco decirlo, claro. Antes que la de otros marcos. En realidad lo que está diciendo la teoría, lo que estaban diciendo ustedes, es que no hay observador preferencial en general. Claro, todos en la estamos en igualdad de condiciones para observar, nada más que observamos distinto porque estamos en distintos lugares. Exactamente, digamos, o sí. O sea, ubicados o moviendo, sí, en distintos lugares en un sentido genérico, no sé si sí. sería el lugar, pero no, moviéndonos no, vale. distinto y ubicados claro, de diferente para ver, percibir. Claro, es como yo lo que entiendo, por lo menos lo que interpreto yo, es que cuando estás hablando de esos fenómenos de teoría de relatividad especial, vos vas a utilizar ciertos observadores, pero si ampliás un poco la teoría, ¿sí? Ampliás y empezás a considerar otras cuestiones, te das cuenta que en realidad no hay observadores preferenciales. Bien. ¿Sí? Todos sirven, todos. Todos sirven, pero todos ven distinto, o sea, ¿qué? Perciben diferente. Aunque las cosas sea lo mismo, la percepción sí, que tienen y es distinta. Y es todo un tema eso, ¿no? Porque ahí vamos a mencionar nada más una paradoja que tiene que ver con esta idea, pero que no claro. la vamos a describir. Hoy no. No hay tiempo, pero ahí cuando uno nota que dentro de la relatividad especial hay observadores preferenciales, entonces por eso Einstein planteó la relatividad general para decir, bueno, quiero una teoría bien general en la cual me sirvan todos los observadores y se describa el, si bien el mismo, que describa lo mismo, aunque a veces de maneras diferentes, porque claro. uno, como lo decíamos, la de la luz, en realidad está pasando lo mismo, las dos lámparas se están prendiendo porque uno mismo las prendió, pero el otro ve algo diferente, que una se prende después y otra antes, pero en definitiva está viendo que vos prendiste las dos lámparas. Sí. Entonces es como lo que tiene que ocurrir es lo mismo, pero con unas leves cambios de percepciones. Bueno, pero está, digamos, da cuenta de que, bueno, que el lugar donde uno está altera lo que uno percibe, más allá de que lo que ocurre es lo que ocurre. Claro. Acá sí, no hay una discusión sobre los hechos, digamos. En ciencias sociales hay discusión sobre hasta que sobre los hechos. Igual los hechos tienen que ver con cómo se miden, pero no lo vamos a discutir hoy, me parece. Puede porque, ser, no sé a qué te estás refiriendo, pero todo puede ser. Lo que pasa es lo que uno registra. Sí, por los claro, medios que sea. ¿Qué es entonces, lo que pasa es lo que si no lo registras no pasa. Aunque pase. Claro. Y lo que pasa pasa de la manera que vos lo registrás. Exactamente. Pero bueno, para discutir otro día, porque me parece que es interesante. Y bueno, la estadística, ¿no? Uno la puede llevar para todos lados con eso. Y por eso. Así que bueno, nada, bueno. Bueno, vamos a ir cerrando esta interesante columna acá en Con la Esperanza entre los Dientes. Seguimos pensando sobre cómo funciona el mundo desde la perspectiva, desde la mirada de la física. No sé si es si decir la física está bien o de otra... darle una etiqueta más grande, más chica, diferente. Es la física, en este caso particular, desde la teoría de la relatividad. Ahí está. Entonces, sí, vamos a seguir charlando estas cosas. Ahí salieron varias cosas como para seguir pensando para, en programas futuros. Así que, bueno, les agradezco, chicas, Jan y Isis. Y bueno, y la seguimos, ¿sí? Bárbaro, bueno, listo. Gracias por invitarnos. No, sí, gracias a ustedes por venir y por la buena onda. Así que, bueno, vamos a seguir con el programa. Ahora vamos a un tema y... creo que es Love Shack, si no mal no recuerdo, y Love seguimos. Love Shack. Call, it's as big as a

al menos este cambio de estrategia se nota y se nota muy claro. Bueno, Diego, muy bueno el análisis, muy interesante, y bueno, creo que abre una cantidad de puntas para seguir pensando, bueno, la naturaleza de la matriz energética, el rol que tiene no solo la producción, sino el consumo de energía en nuestros países, en particular en Argentina, y bueno, cuáles son las opciones reales que efectivamente se están llevando adelante en este momento. Así que bueno, nos mantendremos en contacto y en otra oportunidad seguramente nos volvamos a comunicar. Muchísimas gracias, Mariano, y a disposición, e invitamos a nuestra página, que también hay muchísima información, digamos, para nosotros es central que circule este tipo de cosas, así que bienvenido cualquier también otro tipo de comentario y difusión, ¿no? Perfecto, dale, buenísimo. Vamos a hacerle difusión a la página del Observatorio Petrolero Sur, que eso, ¿cómo es la data de la página? Es opsur.org.ar. Ahí va, opsur.org.ar. Ahí está toda la información que produce, digamos, y todos los informes que producen ustedes. Así que bueno, te agradecemos de nuevo y nos mantenemos en contacto. Un abrazo grande, Mariano. Un abrazo. Ahí hablábamos con Diego Dirricio, integrante del Observatorio Petrolero Sur, quien nos explicaba la naturaleza de la matriz energética en la Argentina, los cambios o no que han ocurrido a lo largo del gobierno del macrismo, y las opciones reales que desde distintos lugares se están planteando para salir de esta matriz energética que es tan destructiva con el medio ambiente, tan desigual en relación a los distintos sectores de la población, y bueno, y tan injusta. Así que bueno, seguiremos discutiendo este tema en otro momento, y ahora, con la esperanza entre los dientes, salimos para ir hacia el final del programa. Llegamos al cierre de este segundo programa de Con la esperanza entre los dientes por Radionauta 106.3. Agradecemos a todos y a todas los que nos han escuchado en esta tarde de viernes. Y para cerrar este programa, vamos a recordar que hace unos días, el 4 de febrero, se cumplieron 25 años del alzamiento de un grupo de militares y organizaciones populares en Venezuela contra el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez. Ese movimiento estuvo liderado precisamente por el teniente coronel, en aquel momento teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, en ese 4 de febrero, el 4F, tan recordado. Ese proceso de alzamiento, bueno, no triunfó, esa rebelión no pudo alcanzar sus objetivos en aquel momento. Pero precisamente fue Hugo Rafael Chávez Frías, Hugo Chávez, quien con su famosa expresión "por ahora los objetivos de la revolución, del proceso revolucionario, no habían sido alcanzados", marcó la apertura de un proceso de cambios que en pocos años se convertirían en lo que hoy se conoce como la Revolución Bolivariana. 25 años después, este momento histórico, ese 4 de febrero, sigue siendo un elemento de esperanza para el pueblo venezolano, que sigue luchando por una transformación radical de su sociedad y dando ejemplo de esa voluntad de cambio. Así que bueno, para cerrar el programa entonces, con la esperanza entre los dientes, tenemos un pequeño audio donde se escucha al comandante Hugo Chávez dando cuenta de ese momento histórico. Nos vemos el próximo viernes. Oh, patria mía, patria querida, voy a la guerra a luchar por ti. El 5 de julio de 1975 yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Como a las 2 de la mañana mi vecina me llama por teléfono. Cuando oigo el teléfono, vuelo, porque uno cree que es un enfermo. Entonces vuelo y aló, y que es Cecilia, mi vecina. ¿Qué pasa, Cecilia? ¿Qué tiene? Entonces me dice ella: no, Elena, tranquila, pero es que te estoy llamando porque hay un golpe de Estado. Ay, mi madre. Eso fue horrible. Y una vez llamé a mi marido, estaba otro de mis hijos en otra habitación. Mamá, ¿pero qué pasa? Ahí le dijo, hay golpe de Estado y seguro que tu hermano está. Si alguien se pone, se dedica a, con visión racional, ¿no? A hacer cálculos probabilísticos, tomando en cuenta los distintos factores intervinientes, etcétera, concluiría, pero yo le diría que no perdiera ni tiempo, en que la probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero. Nosotros hicimos una quijotada, en verdad. Fue una quijotada, porque mira, eran 26 batallones y salieron 5. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. La rendición fue como una muerte. Como una muerte. Tanto que lo escribí en un papelito. Y escribí rendición. Rendición, la muerte. Aviones rasantes, centellas, enemigas, miles de ojos miran inocentes. Niños enjaulados en latas y cartones a las faldas de la colina. Me escudriñan los ojos amanecidos de mi tropa rebelde. Rojos de boina, tricolor de brazalete, mi comandante. Peligra la patria, volaremos de nuevo como las águilas, paracaidistas por Venezuela. Incertidumbre terrible, suicidio sin sentido, genocidio, fratricidio, no. Abajo los fusiles, armen pabellones, silencio en los cañones y un frío profundo en el corazón, como de muerte. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Rendición, muchachos, por ahora. Yo me sentía muerto, muerto. Hasta que uno comenzó a darse cuenta, a los pocos días, del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero. Chávez es un comandante con todos sus amigos, con todos los que hicieron este país. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela, acabar con los corruptos, un corrupto como Carlos Andrés Pérez, un asesino como Carlos Andrés Pérez. Lo que ocurrió, yo estoy ahora convencido de que tenía que ocurrir como fases necesarias de un movimiento revolucionario. No había condiciones allí para triunfar, pero ¿qué? Abrimos un boquete en la pared. Un boquete. Radionauta 106.3. ¿El compromiso de no despedir incluye también al propio Estado? Yo quiero agradecerle a Héctor Mañeto. Un choripán de zanahoria, berenjena. De berenjena.